Te lo dije, pero tú nunca me creíste. Ahora tú estás con él, quédate con él, ya no me llames. ¿Para qué me llamas? Con la experiencia llego.